queríamos conectarnos con vos para hablar de lo que es la parte de economía, no solamente, bueno, cómo estamos, sino qué podríamos llegar a esperar dependiendo de los diferentes escenarios que pueden abrirse a partir de mañana. Bueno, sí, yo les traje un poco para hacer un ejercicio de recordar cómo llegamos hasta acá. Creo que esta es una elección muy atravesada por lo económico y cada una de las instancias previo a las PASO, entre las PASO a estas elecciones y lo que va a venir en este tiempo después es clave y lo tenemos que analizar bastante minuciosamente. En términos económicos hay un montón de cosas que fueron pasando entre las PASO y estas elecciones que yo creo que también pueden ser determinantes de los resultados de hoy. Si recordamos, las PASO nos dejó un escenario de tercios, como había pronosticado Cristina, con un escenario muy sorprendente con respecto a la gran caudal de votos que había logrado Javier Milei. Eso fue como la sorpresa, y que dejaba a Patricia Bullrich en un lugar de medio y con dificultades para diferenciarse de la oferta también de Javier Milei. Y con una Bullrich que su pata más débil se encuentra en lo económico, tuvo muchas dificultades para lograr comunicar cuál sería su plan, y creo que eso se evidenció mucho en los debates, que para mí fueron dos hitos bastante importantes de cara a estas elecciones generales, donde ella tuvo ya nuevamente muchas dificultades para poder explicar cuál era su plan económico, siempre referenciando al equipo que lo componía, en este caso encabezado por Melconian, pero que no logró por ahí defenderse de las preguntas que le planteaba Javier Milei y quedó patinando bastante. Yo creo que además otro efecto de los debates fue escuchar qué es lo que tiene que decir Javier Milei sobre la economía. Creo que algo que no había pasado antes de las PASO era justamente que Milei nos diera sus propuestas. Había estado muy callado y estas dos oportunidades obligaron a que el candidato ponga sobre la mesa cuáles son sus propuestas más claramente. Y hay que ver cómo impacta eso en la decisión del electorado en esta vuelta, que tiene la característica de ser definitiva, no como las PASO, así que podríamos esperar que eso también tenga un efecto. De los dichos de Javier Milei también lo que se puede decir es que generaron un montón de ruido económico, sobre todo la última semana antes de estas elecciones. Las declaraciones del candidato, que tiene una gran intención de voto sobre la dolarización y sobre las posiciones en pesos, generaron de por sí solo una corrida del dólar paralelo que llegó a tocar los 1.000 pesos, terminó la semana 900, pero que generaron en la población general mucha preocupación, mucho pánico, salida a intentar cubrirse de la posible devaluación que implicaría una dolarización. Así que en ese escenario estamos. No solamente los dichos de Javier Milei encendieron o le echaron más leña al fuego a estas preocupaciones, sino que también del equipo económico de Patricia Bullrich. Melconian declaró el jueves, creo que fue, que para él el dólar estaba retrasado a 3.50, que debería tener un precio de 500, así que se hicieron muchas declaraciones, se tiró mucha leña al fuego antes de estas elecciones, lo que nos abre una incógnita muy grande a qué va a pasar mañana mismo en base a estos resultados. Noelia, no sé, ¿me escuchás? Sí, ahí está. Justo sobre esto te iba a preguntar, ¿no? Porque, el mercado argentino y los que especulan financieramente no necesitan demasiada leña para avivorar el fuego de la devaluación, ¿no? Vía escalada del dólar. Pero en este sentido, ¿qué herramientas tiene el gobierno justamente para hacer frente a algo que da la sensación que va a ocurrir a todas las luces? Digo, más allá de lo que suceda en estas elecciones, da la sensación que el lunes va a haber movimientos, sobre todo en el dólar. Sabemos cómo repercuten directamente en los alimentos, y la pregunta es, ¿qué herramientas tiene el gobierno como Estado justamente para intentar frenar este daño? ¿O es algo que no se puede parar, que no se puede frenar? Mira, estuvieron tomando medidas para intentar aminorar este impacto postelectoral. Una de las medidas fue el cierre del swap con China, que logró Alberto Fernández también la semana pasada, que le da al gobierno un poco más de poder de fuego para poder intervenir en el dólar financiero, poder pagar los vencimientos que tiene con el Fondo Monetario Internacional e intentar destinar algunos dólares para las importaciones, que es una de las cosas que más frena la economía y es uno de los peligros más grandes que tenemos en este momento, donde ya tenemos crisis, la actividad no cayó estrepitosamente, pero si se continúan las restricciones a las importaciones y la asfixia la actividad productiva, pues eso puede empezar a tener repercusiones en el empleo y empeorar todavía más la situación. Así que el acuerdo con China viene a ser un gran respaldo, poder tener disponible ese dinero y líquido ese dinero del swap. También despeja un poco el panorama con respecto a qué pasa con el Fondo Monetario cada vez que se acerca a un vencimiento y que hay rumores de que no se puede pagar o que el Banco Central está falto de liquidez. Eso también mete ruido en el mercado y esta medida apunta a aminorar ese ruido. Y lo otro tiene que ver con que el próximo desembolso, porque cada vez que el FMI tiene que hacer un desembolso también empiezan los ruidos, porque como ustedes saben, para desembolsar el dinero del FMI primero hace una revisión de lo que hizo el país y si cumplió o no cumplió con lo que se había pactado en el acuerdo, y en base a eso puede transferir o no el dinero prometido. Entonces también mete un poco de ruido. El próximo desembolso toca recién en diciembre, ya con un presidente electo, y puede alivianar este proceso electoral. Más allá de eso, no hay muchas otras medidas que puedan reforzar la postura del Banco Central o del gobierno frente a lo que pueda llegar a darnos esta elección. Mucho va a depender también quién salga primero, quién salga segundo, cómo se perfile, si hay una segunda vuelta, cuáles serán esos candidatos competitivos. Así que esto es la preparación que se pudo lograr. Claro, y otra cosa es que sería el escenario que podríamos llegar a tener, pero bueno, no podemos hacer futurología, no sabemos qué es lo que va a pasar a partir de mañana. Entonces, bueno, esperar a ver qué es lo que pueda terminar haciendo el gobierno, si puede hacer algo con respecto a lo que esté pasando. Noelia, la verdad, muchas gracias porque estés acá con nosotros. Queríamos poder tener en claro esto de economía. Recuerdo que estábamos hablando con Noelia Méndez Santolaria, que es economista y feminista y parte de Pasadas por Alto. Muchas gracias, Noelia, por tu contacto con nosotros.